Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, le pide un ramito. Cucú, cucú, no le quiso dar. Go, go, go.